Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. Las máximas autoridades del Consejo de Defensa en Vertientes intercambiaron con los pobladores que se encuentran evacuados en la comunidad azucarera de Batalla de las Guásimas. Durante el encuentro así opinaron los vertientinos que están en el centro mixto Carlos Rodríguez Cariaga y el semi-internado de este asentamiento poblacional. Leonor Mustelier Leiva, la atención está bastante buena, te ponen la comida, la atención a los niños, estamos bien el agua, todo limpio, hay condiciones. Yudelki Zamora Cancio, estamos bastante bien, nos atienden bien, nos venden de todo, de comer hasta tarde, hasta las 10 y pico, que ya mucho se va. No ha faltado hasta ahora, todo está bien, la atención bien, nos tratan bien, no hemos tenido problemas así, todo bien. Yo me llamo Saidí Morel Vega, las atenciones aquí son las mejores, no tenemos queja ninguna porque yo tengo dos niñas y los médicos están pendientes todo el tiempo y la atención buenísima, la comida está buena, hay buena limpieza, buena atención, todo está bueno. Mi esposo Verdecia de San Carlos 6, muy bien atendida por todo el mundo, la comida está bien elaborada. Ha habido platos fuertes desde que llegamos, leche y yogur para todos los niños. Hasta ahora nos sentimos muy bien. Reinaldo Martínez Rubio, director de la escuela primaria, detalló la labor de atención a los evacuados. Bueno, este centro, a pesar de ser un centro de evacuación que no está con todas las condiciones, se han creado las necesarias mínimas para que se encuentren los 142 evacuados que hay hoy aquí. Se ha garantizado la alimentación, se han adecuado los locales para esas actividades. Aquí está el INDE, está la Casa de la Cultura, hay dos médicos, dos enfermeras. O sea que todas las condiciones necesarias para atender los evacuados están preparadas, están condicionadas para eso. Ellos mismos contribuyen a la limpieza de los locales que están utilizando, los pasillos, los baños. O sea que realmente hay que reconocer también el comportamiento que han tenido los evacuados hasta este momento. En Vertientes permanecen más de 4.000 personas evacuadas en 8 centros, todos pertenecientes al sector educacional, mientras que otro grupo está en casas de familias y vecinos. Ejemplos de solidaridad ante esta situación climatológica, donde la prioridad ha sido preservar la vida de las personas. Fue un reporte de Fernando Capote Daño para esta programación especial.